más bajos, también se presentan 10% en los chicos de estado medio o profesional o medio alto. O sea, comparten cama o colchón. Si con este cuadro de los jóvenes y adolescentes de la Argentina se pretende, y es la herencia del gobierno que se fue, se pretende aplicar un tarifazo, destrozar la pequeña y mediana empresa, atacar a los productores más chicos, importar cualquier cosa del exterior en perjuicio de lo nacional. Y se anuncia ayer un fastuoso plan ferroviario de 14.000 millones de dólares, muy parecido a los 16.000 millones que firmaron de endeudamiento con los buitres, a realizar en 8 años. La pregunta es si está el endeudamiento para mejorar las redes ferroviarias, ¿qué piensan hacer con la precariedad de los que no tienen trabajo, de los que no estudian o los que están en este informe? ¿Qué piensan hacer? Bueno, aquí, donde no entra el gobierno, donde no se meten mayormente los políticos, entran los movimientos sociales. Los movimientos sociales son los que se encargan de poner paliativos como pueden, y hoy, con el genérico nombre de piqueteros, toda la prensa habla de la reunión de ayer en la CGT, no porque los piqueteros se sientan ofendidos cuando se le dice piqueteros, pero se lo dice despectivamente en lugar de decir movimientos sociales. ¿Por qué? Porque se pretende con eso meter en la cabeza del que está leyendo, escuchando o viendo que son los que hacen los cortes y perjudican a la gente. Es decir, esos que hacen los cortes y perjudican a la gente se juntaron ¿con quién? Con los de la burocracia sindical. Porque esa es la idea. Esa es la preocupación de Joaquín Morales Solá, que decía, el peronismo no tiene paciencia cuando no es gobierno y le tiene toda la paciencia del mundo a los gobiernos que son peronistas y no le hacen paro, vaya a saber por cuánto tiempo. Esa es la preocupación del liberalismo instalado en la prensa y de algunos otros sectores que tampoco comprendieron que el hambre, la necesidad, no tiene color político y no importa si cantan o no la marchita, sino que al revés, cantando la marchita y hablando de un gobierno nacional y popular, dejaron esa secuencia que le acabo de decir, a pesar de que nos llenaron de ideas que habían cambiado la Argentina. Y cuando uno encuentra que ayer los dirigentes de la CGT se dan cuenta que tienen que atender a los movimientos sociales, nos pone contentos, que eso lo entiendan, pero toda la prensa hoy dice, se pusieron de acuerdo para un paro. No, se están poniendo de acuerdo, no para hacer un paro, para ver cómo se resuelve esta crisis. Y allí estaban Barrios de Pie o la CCC, que nunca estuvieron de acuerdo y fueron maltratados por los gobiernos anteriores, y estaba el Movimiento Evita, que fue parte del gobierno anterior. Porque lo que representa el Movimiento Evita, o lo que representa la CCC, o lo que representa Barrios de Pie, no tiene ninguna importancia. Allí está el hambre, allí está la necesidad, allí está la falta de educación, allí está la falta de trabajo, que es genérico. Después de 35 años de gobernar la provincia de Buenos Aires, no quiero ni contarles cómo está la provincia. Por lo tanto, si creemos nosotros que debemos tapar cualquier cosa por ideología, nos transformamos en cómplices de un crimen de una absoluta gravedad, que si Evita y Perón estuvieran aquí, yo creo que el castigo sería quizá impensado. Porque si dejaron su vida en algo, fue justamente en resolver el tema de la tercera edad y de los niños y de los jóvenes. Y cuando no se atiende la juventud, no hay futuro en un país. Y si la Universidad Católica hace este estudio de alerta, no es para que después algún masón que integra el gobierno de Macri descarte los datos, como lo hacía también el kirchnerismo, hablando en contra de los que estudian y dan cifras que no le gustan a los gobiernos de turno. Es de una gravedad lo que yo le acabo de leer, que lo menos que debería hacer Macri hoy mismo, si quisiera ponerse a tono con esto, sería citarlos y decirle a los ministros: señores, dejemos suspendido todo, primero atendamos esto porque no hay futuro posible. No sirven 14 mil millones de dólares en ferrocarriles porque arriba de los trenes va a haber gente mendigando y pidiendo, o se van a tirar en la vía para que no pasen los trenes para asaltarlos, como pasaba en la India. Si no entendemos lo que está ocurriendo en la Argentina, no lo vamos a poder resolver. Entonces, cuando ayer se juntan los movimientos sociales con la dirigencia sindical, no es para hacer un paro, más allá que salga o no el paro. No es como pedían Michetti a los gritos el otro día, Michelli el otro día a los gritos, hay que ir un paro y paro, porque después del paro no se resuelve el problema. El paro es una herramienta de protesta que seguramente se va a ejercer y va a ser contundente cuando se haga, para que no sigan avanzando en los proyectos que se tienen, porque ahora viene la otra cosa. Tienen programado y preparado la reforma del Estado, donde 150.000 contratos están siendo revisados y va a haber cesantías en el Estado en gran cantidad, pero además de esto va a haber traslados, cambios de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, sobre pretexto del ordenamiento, que seguramente hará falta ordenarlo. Seguramente que sí. Pero yo les aconsejo que primero se sienten con los gremios que representan a los trabajadores del Estado y lo conversen, porque una cosa es la necesidad de reformarlo, que podemos coincidir, y a lo mejor de que cada quien esté en el lugar que tiene que estar y haga el trabajo que tiene que hacer, porque además hablan de presentismo y no de otras cosas. Pero también hablemos seriamente de cómo creen que esta sociedad tan herida puede pagar las tarifas que se les ocurre a los gerentes de empresas que hoy son ministros. ¿Cómo piensan? ¿De dónde creen que lo va a sacar la gente? Y cuando dice el jefe de gabinete que todo está muy bien y que la cosa está mejorando y que está todo bárbaro y Macri hace lo mismo, tenemos la misma sensación que con el gobierno anterior, que vivimos con el diario de Irigoyen, que vivimos con lo que los dirigentes o dicen para convencer a los propios extraños o los convencen a ellos de que todo está fenómeno. Néstor Kirchner recibió el país con 150 mil millones de dólares de deuda, Cristina lo devolvió con 250 mil millones de deuda, después de haber pagado más de 200 mil millones de intereses. Este gobierno ya nos metió, y de aquí a diciembre serán 60 mil aproximadamente, 60 mil millones de dólares más de deuda, a lo que se suma este anuncio de ayer de otros 14 mil millones más, que no sé, según dicen, porque hablan siempre de lo mismo, eso del bajo tierra del Sarmiento, un banco brasileño lo va a financiar y el BID va a financiar lo de San Martín, y hablan siempre de lo mismo. Y hablan de unir a los trenes de trocha ancha, y no se escucha decir qué van a hacer con el Belgrano Norte, que es de trocha angosta y es el que tiene el trazo más largo porque llega hasta Bolivia, o llegaba hasta Bolivia. Siempre se habla de lo mismo. Sinceramente, me gustaría empezar el programa con otras cosas. Porque a la satisfacción de ayer de saber que fueron recibidos los dirigentes sociales en la CGT, me gustaría poder agregar otras cosas y que el gobierno entienda de este reclamo. Al silencio del gobierno, hoy Barrios de Pie va a ser Ollas Populares, a partir de las 7 de la mañana, ya en Corrientes y Callao, y esto ya es un mensaje para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque ayer protestaron diciendo de que el hambre no puede esperar. Y es cierto. ¿Qué le podemos decir a una persona que no tiene para comer, que tiene que esperar el segundo semestre? Ahora, no es nuevo, ¿eh? No lo creo Macri. Eso que quede claro. Y podrá decir alguno, tampoco lo creó el kirchnerismo. También, pero no lo resolvió. Y estuvieron 12 años. Y estuvieron 12 años en el mejor momento y en el florecimiento de la economía, y cuando teníamos todas las condiciones a favor, no se resolvió. No se resolvió el tema de las viviendas, donde se robaron la plata. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y que expliquen por qué estaba Dromi, aquel que crea con su criterio de privatizaciones que Menem le hace caso y da lugar al nacimiento de los piqueteros, ¿por qué estuvo hasta el último día como asesor de Devido? Que lo explique alguien. Es muy difícil decir que al relato K le sigue un relato M. Y la verdad, no queremos más relatos. Queremos soluciones. Y cuando digo queremos, me estoy refiriendo a que la sociedad está cansada de que se digan una cosa y se haga otra. Probablemente el 23 de septiembre, cuando se reúna el confederal en la CGT, evalúen un paro. Puede ser. Ahora, el paro no va a resolver la situación. Pero quedarse en casa tampoco lo va a resolver. Y entonces, el ejemplo lo están dando los que menos tienen, que salen a la calle a protestar, que me molesta a mí y le molesta a usted, que no nos dejen pasar o que corten el tránsito o que interrumpan. Pero sabe una cosa, si no hacen eso, nadie se entera. Parecería ser que en el país todo va fenómeno, porque durante 12 años dijeron que todo iba bárbaro y ahora en lo que va de este gobierno también todo está muy bien. Entonces, uno tiene la sensación de que cuando decimos estas cosas, estamos diciéndole a unos y a otros que cada uno, con sus aciertos y con sus errores, son responsables y no exceptúo a nadie. Porque yo también canto a la marchita, igual que ustedes, porque yo también voté a los que administraron la provincia y dejaron un desastre. Empecemos por reconocer que estamos enfermos si queremos curarnos. Cuando los jóvenes y los niños de un país están abandonados, el país no tiene futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 6:31, 12 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Lo eliminaron a Del Potro, Rodolfo. Sí, perdió con el número 3 del mundo, con el suizo Stanislao Wawrinka en 4 sets. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Hoy es el Día del Agricultor. Feliz aniversario, además, a la Colonia Esperanza, provincia de Santa Fe, que fue fundada por inmigrantes europeos que eran todos agricultores. El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el gobierno argentino instituyó este considerando que la fundación de la primera colonia agrícola el 8 de septiembre de 1856 marcó una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura. En este día se rinde homenaje a todos los productores agropecuarios del país que con su trabajo y su esfuerzo construyen la grandeza de la patria y que tiene en la agricultura una de sus principales fuentes de desarrollo. Qué refrío que te has tomado. Sí, con estas dos semanas de frío ya me mató la vuelta. Porque ahora sabes que se viene el calor. Y sí, ya estoy tomando de todo, ¿viste? Sí, pero guarda la garganta, gastémosla poco hoy porque si no, no llega mañana. Sí, sí llego. Bueno, 6 de la mañana, 33 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué está pasando en todo el país? Bueno, en el Chaco los gremios de la salud vuelven al paro por 48 horas. La medida se inició desde las 0 hora de hoy y en documentos los gremios responsabilizan al gobernador de no permitir el diálogo y sin diálogo afirman no hay solución al problema. En Mendoza se trabaja en contrarreloj para terminar en 3 meses las obras de aeropuerto local. El proyecto demandó un costo de 1.300 millones de pesos, también provocó quejas de los usuarios y están derivados al área aérea de San Juan. Más de 18.000 niños bolivianos pasan a la frontera para trabajar en campos y talleres clandestinos de las provincias argentinas. El informe de un organismo internacional destaca que más de 1.000 niños cruzan la frontera para trabajar en la provincia de Catamarca. El acuerdo con la Nación para el envío de efectivos a Santa Fe para controlar la inseguridad no significa que la policía local dependa del gobierno central. Así lo aclaró el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, quien al mismo tiempo anunció que los efectivos nacionales desembarcarán el próximo fin de semana. Misiones podría no adherirse a la ley que prohíbe viajar a menores de 12 años solos. Como es sabido, el gobierno nacional aprobó un decreto en ese sentido, mientras Misiones recibió la resolución, pero es posible que no la ponga en práctica. Y en Neuquén faltan trabajadores para levantar la cosecha de fruta. El subsecretario de Trabajo de la provincia, Ernesto Segel, afirmó que los trabajadores en general prefieren volcarse al sector petrolero. Lo más insólito es que se han ofrecido reemplazar casi 1.000 planes sociales por puestos genuinos y no hay interesados. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Tercer paro de los médicos de la provincia de Buenos Aires. No trabajan hoy en los hospitales, salvo las guardias, caso de urgencia. Van a marchar los trabajadores de la salud a Plaza de Mayo a las 11 del mediodía. A las 7 de la mañana, corte de barrios de pie en Corrientes y Callao. A las 12 en el Obelisco, en la misma organización, en Plaza Miserede, en Retiro, en Chacarita, en fin, en varios puntos de la ciudad y en el Obelisco. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En Ezeiza detuvieron a un iraní que venía con documentos falsos, logrados estos documentos en Paraguay. Tenía captura pedida en Estados Unidos y en Brasil por terrorista. En Estados Unidos lo buscan y por contrabando de armas y de droga en Brasil. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Derrensis, le quería pedir una gauchada, un favor, si es tan amable. ¿Puedo hablar con línea privada con el señor Carbone, si es tan amable? Porque, o sea, es referente a un tema de una información. No. Entonces, si no, usted me permite, no. Yo le dejé en el contestador mi número de telefónico, pero bueno, si usted, como decida usted, usted me dice. Sí, no. Usted dejó su teléfono ahí, bueno, lo va a llamar él entonces. Bueno, perfecto, nada más. 6 de la mañana, 37 minutos, 12 grados, 6 la temperatura. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, habla Luis de Montegrande. Bienvenido al piquete, Miguel. Pensá que yo creo que debo haber sido el único oyente de este programa que reivindicó el piquete siempre, por haber estado adentro del piquete mucho tiempo y conocer la verdadera miseria, la ignorancia, los vicios que van agarrando los mayores, que descuidan muchas veces a los chicos por eso, porque son, no sé, no están preparados para tener hijos en ese estado de miseria. Así que espero que la CGT esté a la altura, ¿no? Que lo haga por lo que dice usted, porque está tomando conciencia de la realidad y no porque lo está pelagua y quiere hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior de cooptar los movimientos para frenarlos, ¿no? Así que, bueno, seguiremos viendo qué es lo que pasa con esto, ¿no? Así que hasta luego, chao. ¿Quién está? Señor de Renzi. Alberto de Morón, usted escuchó recién como yo lo que dijo Cecilia sobre la noticia de que 1000 puestos genuinos de trabajo fueron rechazados o no hubo interés por parte de gente que tiene planes, porque no quieren dejar los planes. ¿Sabe las veces que me he enterado de esas noticias y de las municipalidades que yo he averiguado? El gobierno había anunciado, no, yo no sé en qué quedó eso, había anunciado que iban a seguir cobrando los planes y podían trabajar también, porque no hay braseros, los braseros no quieren levantar cosecha, no quieren hacer nada, por eso viene gente de Paraguay, y viene gente de Bolivia, y viene gente de todas partes, cruzan para trabajar en la Argentina, porque nadie quiere perder el plan, entonces le conviene quedarse cobrando el plan y no trabajar. Claro, pero el problema de exagerar el tema, de que los piqueteros que tienen derecho, que tienen razón, pero yo veo que profundamente el problema de los argentinos es un problema de vagancia y de mal acostumbrados, y bueno, de vagos y mal acostumbrados, como lo llamaba Juan Manuel de Rosa. El problema es que los gobiernos tienen que generar trabajo, porque decía Perón, gobernar es generar trabajo, y los gobiernos aquí, en lugar de crear trabajo, crean condiciones para perderlo. Entonces, evidentemente, después hay de todo, después tal que se acostumbra a no trabajar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que a los 12 años, el primer libro que leí de política fue la historia de Manuel Gálvez, de Juan Manuel de Rosas, y lo que me llamó la atención es cuando él forma el ejército grande con vagos y mal acostumbrados, porque ya existían los vagos y los mal acostumbrados en esa época. Así que hay que darle una solución, como se la dio Rosa, de alguna forma hacer un ejército grande, aunque sea para que agarren el pico y la pala. Porque es una idea. El gaucho era contemplativo, el gaucho era un hombre que tenía la comida a su merced, tenía el campo todo para él, y entonces no tenía la preocupación de andar corriendo. Y finalmente, cuando aparece después el europeo con su desarrollo, con sus cosas, y el gaucho pasa lentamente y termina siendo esclavo en una estancia, hasta que aparece peón y le crea el peón de estancia, crea el estatuto, sí, le empieza a dar dignidad. La Argentina pasó de un estado de, a ver, ¿cómo decir?, de tenerlo todo a no tenerlo nada. El gaucho, me refiero, el hombre, digo gaucho, el hombre del campo, ¿no? Sí, sí, no, sí. No el gaucho, el hombre de campo. El hombre de todo, no tener nadie, a tener patrón. Y el patrón era por lo general extranjero, ¿no? Bueno, pero cuando el argentino lo trajeron los ingleses. Usted sabe que en Inglaterra no se usa alambre. Sí, los campos sí. Están separados por el por corte. Piedra. Por el por el corte que hacen del sí, campo, sí, ¿no? Sí. O sea, que allá no usan el alambre, pero aquí trajeron alambre y de púa. Bueno, y El italiano viene desesperado por trabajar. El boliviano, que no es europeo, que es indígena, viene desesperado por trabajar. El paraguayo, que es guaraní, viene desesperado por trabajar. Que falta cultura de trabajo en Argentina, eso no se discute, es seguro. Pero, repito, se cosecha abajo lo que se siembra de arriba. Pero mientras no se solucione ese problema va a ser el número uno del país. Si tiene educación, va a ser más grave todavía. Y bueno, pero el tema está ahí, que se prohíbe trabajar a un chico que puede ayudar a la madre porque el padre se fue de la casa, y se prohíbe incluso hasta que trabaje a los 18 años. Tiene que tener 18 años para que trabaje. ¿Para qué sirven las leyes que desprecian el trabajo? Al contrario, tendrían que despreciar un poco más el estudio y más valorizar el trabajo. Es la base de todo, es el trabajo. Lo saludo. Y después el estudio. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 42 minutos, 11 grados la temperatura. Yo escucho y yo creo en eso porque trabajé desde los 15 años. Y había un impuesto que era impuesto al aprendizaje en una época que pagaban las empresas para sostener justamente la preparación. Y el menor tenía un horario de menor, pero trabajaba. La cultura del trabajo es una cosa esencial. El ser humano no puede estar sin trabajar. Y me parece que lo que decía el oyente recién es todo un tema. Ahora, no hay que sacarlo de contexto. Es decir, cuando no se crean las condiciones, los que conducen una nación no crean las condiciones, el país se estructura en base a la mayor comodidad. Siempre el menor esfuerzo va a ser llamativo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La ministra de Seguridad dijo que el detenido en Ezeiza se lo conoce como El Sayed, tenía documentos falsos, y como la terminal de migraciones ahora está conectada a Interpol, inmediatamente se detectó de quién se trataba. ¿Quién es? Sí, Miguel, te habla Antonio de Lanús. Muy bueno tu editorial. Y mira, yo te voy a decir, yo tengo 70 y de los 12 años empecé a trabajar. Mi primer mes de cobro fue con un bono del empréstito el 9 de julio, del famoso Alzogaray. ¿Estás escuchando, Miguel? Sí, sí. Me compré un vaquerito, el primer pantalón largo, la primera zapatilla, la Ventec, y la mitad se la dio a mi mamá. Y terminé, fui hasta el tercer año, y terminé de noche, ¿sabes? Seguí trabajando de noche, sigo trabajando. ¿Qué va a hacer? Hasta luego. Hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer decíamos que se iba a armar un gran lío en Gimnasia Grima La Plata con la venta de un jugador, de un joven. Finalmente se cayó la venta a Independiente y el jugador se va a quedar en Gimnasia, Rodolfo. Sí, porque no hubo acuerdo con Sergio Carrizo, que es el representante de Maximiliano Mesa y que es además poseedor del 35% del pase, es decir, lo que no iba a comprar Independiente. Independiente llegaba hasta el 55%. El representante, que tiene el 35% del pase, quiso acordar un dinero con Independiente, no llegaron a un acuerdo, y Maxi Mesa no pasará al rojo, seguirá jugando en Gimnasia y será titular en la próxima fecha. Acordate que el año que viene se va a Europa. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, de Renzi Rosario de Villa Pueyrredón. Ya en el año 50 existía la ley de del aprendiz. Sí, por eso había un impuesto que se llamaba. Por eso, no, por eso era a partir de los 14 años ya era aprendiz. Y podía trabajar.